En un recodo de la vida te vi montando a caballo, cabalgando por un prado, sin tener ninguna prisa, y después tan de repente caerte atravesado por la lanza de la suerte, que tu nombre te ha marcado. No es de manera casual la suerte que da la vida. Llegaste a la hora exacta, al lugar que convenía. La mala suerte termina si resistes los mil días, si resistes los mil días, la mala suerte termina. No es de manera casual que el camino es trazado. Unos nacen de martillo, otros nacen para clavo. La noche no es eterna, no dura para siempre. Hasta la noche.